jueves, 14 de junio, los trabajadores de Disneylandia, específicamente los de limpieza, salieron a la calle para protestar sobre el pago que reciben. Aquí hay un poco de lo que pasó. Entrevisté a varias personas y aquí están sus respuestas. La primera cosa que les pregunté fue, ¿qué está pasando? What is going on? Bueno, estamos apoyando a todos los trabajadores de Disney, ya que una corporación tan grande que gana tanto y que no pueda darle un salario digno a los trabajadores de Disney no es justo. Oh, we're here to demand a living wage from Disney. Disney is a multi-billion dollar company, and they just keep making more money, and their CEO is being paid over $400 million over 4 years. And we're making poverty wages. We can barely afford to put gas in our cars, buy our medicine, our food. Después les pregunté, ¿qué quieren lograr? What do you hope to accomplish? Queremos que les renueven el contrato, pero un contrato justo. We hope to accomplish a better contract and negotiate for a better contract, a decent contract. Finalmente, y después de todo eso, les pregunté, ¿cómo puedo ayudar a la comunidad? How can the community help? Pues apoyando la gente que se dé a conocer que Disneyland para ser el lugar que es, lo que ellos cobran por venir aquí realmente a los trabajadores que son los que hacen todo el servicio aquí adentro, ¿verdad? Son las personas menos compensadas como tienen que ser. Entonces es tiempo que la comunidad apoye, que se dé cuenta de lo que está pasando. I mean, we would hope that they would take notice. We do have an initiative on the ballot to give a living wage to resorts in Anaheim. So hopefully that's going to help that as well. En fin, varias personas salieron para sacar su voz y ahorita eso es lo mejor que pueden hacer hasta que Disneylandia saque un mejor contrato. Ahora, no se sabe si eso va a pasar o no, pero ojalá que sí.